Bueno, Humberto, veníamos charlando un poquito de cómo están laburando ustedes la extensión allá en la Universidad de la República. Preguntarte bien breve, digamos, de qué concepción la están laburando, qué significa esto de la extensión integral, y qué posiciones tienen para seguir ese trabajo, digamos. Bueno, como lo conversábamos recién en el panel, que fue muy bueno, una participación fantástica de los gurises, que siempre revitaliza el ánimo y uno recarga las pilas, la verdad que estas situaciones son magníficas. Nosotros hemos recuperado algunas tradiciones en la Universidad de la República, que es la tradición de la integralidad de las funciones, en donde lo que no pretendemos es dejar aislada la extensión de lo que normalmente hacen los estudiantes y los docentes. La gran apuesta que estamos haciendo es curricularizar la extensión de forma tal de que sea una actividad que cuente crédito, que pueda ser curricularizada, pero más allá de la curricularización, la integración de la extensión en la práctica cotidiana y normal de estudiantes y docentes, y no solo la investigación, también la extensión, sino también la investigación. Nosotros lo que decimos es, son dos formas de aprender particulares. La enseñanza activa es una, sin duda, pero la investigación, la búsqueda concreta de la investigación es una forma por excelencia de aprendizaje, y la otra es la extensión, la posibilidad de construir junto con otros problemas, problemáticas, intentar buscar resultados en forma cooperativa, en forma colectiva, respetando el saber del otro, generando procesos en donde aprendamos y enseñemos de forma bidireccional. Bueno, esa es la idea. Que bueno, que tiene este discurso y después hay que concretarlo en la práctica. Los niveles de coherencia a veces no son tales, pero el norte es este que estamos planteando. Para eso generamos algunas herramientas que hoy las planteaba, que son los programas integrales, que son los programas plataforma, la incubadora de procesos asociativos, los centros de formación popular, que de alguna forma son los lugares en donde esta práctica de la integralidad pueda vivir acompañada, no dejada solamente al trabajo docente y estudiantil aislado, dejado en un sentido de que nosotros pensamos que hay que acompañar el trabajo docente, que es mucho más intenso y complejo cuando integra la extensión, porque tiene que aprender a hacer, enseñar y aprender a hacer extensión, y enseñar y aprender a hacer investigación, cosa que normalmente la sala de aula no hace. Entonces, bueno, estos programas permiten acompañamientos, permiten guías epistemológicas de la práctica. Bueno, por eso vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y vos hablabas también de dos actores fundamentales para pensar una extensión distinta y una universidad distinta. ¿Qué lugar ocupan en esas luchas, en esas disputas, los estudiantes y los movimientos sociales? Bueno, hoy lo planteaba claramente. Nosotros, este equipo rectoral está porque los estudiantes nos pusieron donde estamos. En ese debate del demos universitario, los estudiantes propusieron a Lucena como rector y por otro lado a mí como prorector de extensión. O sea que de alguna forma esto no es un proceso nuestro, es un proceso de equipo rectoral, digo, ¿no? Es un proceso colectivo que va mucho más allá del equipo rectoral que hoy está todavía trabajando, y tiene que ver con ese colectivo de estudiantes organizados que fue el motor y que sigue siendo el motor, inclusive la raíz histórica de estos planteos. No es que sea el motor hoy, sino que hay una preocupación desde la primera asamblea, aquella de 1908 en Montevideo, que después da lugar a pensar cosas como la reforma del 18. Bueno, los estudiantes han sido los motores de la transformación de la universidad históricamente. Y los otros son las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones sociales populares, que son con las cuales hay que copensar la universidad, con las cuales hay que construir una universidad que tenga los pilares básicos de la universidad latinoamericana, pero que se reconforme hacia adelante en un sentido más popular, en un sentido de coproducción de conocimiento, de pensar los por qué y para qué de la producción. Y eso no se hace solo, no se puede hacer solo, se hace necesariamente con las organizaciones sociales. Vos nos acercaste un balance, digamos, del estado de la extensión en Uruguay, en particular la experiencia que están haciendo allá en la UDELAR. ¿Te animás a hacer un balance o algún tipo de análisis crítico de cómo ves la extensión acá en Argentina después de tus visitas? La extensión argentina es tan enorme como todas las universidades que la Argentina tiene. Fíjate que yo vengo de un país donde hasta hace un año había una universidad pública sola, ahora hay dos, está la Universidad Tecnológica también. Y conozco algunas cosas de la Universidad Argentina muy interesantes. Conozco cosas, por supuesto, de La Plata, de Córdoba, de Uncuyo, de Rosario, de Mar del Plata. Conozco varias experiencias muy interesantes que tienen direcciones similares a las que tenemos en Uruguay, pero me falta conocer mucho más, me encantaría conocer mucho más, y no podría hacer un balance de lo que está haciendo Argentina hoy. Sé, por haber acompañado a algunos congresos, que este tema de la integralidad es un tema que le preocupa mucho, el acompañamiento de las políticas públicas también, pero bueno, es una diáspora muy amplia y no podría abrir juicio. Sí podría hacer un juicio de Uruguay. Yo creo que nosotros en estos últimos 6, 7 años hemos avanzado un poquito, pero bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? La universidad deja algunas grietas por lo que la extensión pasa y las agranda un poco más, y bueno, hay mucho para hacer todavía, queda mucho trabajo por hacer y sobre todo junto con otros, ¿no? Debería haber una retomada más fuerte de la FEU en esto de la extensión. Ha habido un tiempo último de una participación menor de la FEU, pero bueno, son cíclicas las participaciones estudiantiles, como todos sabemos, y sin duda que los próximos avances van a estar acompañados por la FEU como protagonista principal, sin duda alguna. Y lo que sí hay hoy es un fuerte acompañamiento de organizaciones sociales, tanto en el plano sindical, gremial, de trabajadores, como en el plano de organizaciones territoriales, de vecinos, de productores familiares, de campesinos. Eso ha venido creciendo y hoy tenemos un vínculo fuerte, inclusive a nivel internacional. Por ejemplo, convenios con la Florestan Fernández, estamos tramitando un convenio con el MOCASE, bueno, ahora hacemos una vinculación con la IALA Guaraní, y bueno, vinculándonos con Vía Campesina y con las organizaciones sociales que nos pueden dar esa matriz de lo popular latinoamericano que es necesario para seguir creciendo.